Alégrate llena de gracia, Virgen Inmaculada. Dios puso en ti su mirada y entregas un sí por amor. Por eso te hiciste su casa, tu vientre acogió a nuestro Dios y allí cuidaste su vida, la vida del Salvador. María, eres madre de Dios y madre de todos nosotros. Eres fuente de salvación, unida en la cruz al Señor. María, eres madre de Dios, madre de todos nosotros. Eres fuente de salvación, unida en la cruz al Señor. Cantas, hija del Padre, gozas en su bondad, fiel y cercana a tu Hijo, conmueve su corazón, imploras la acción del Espíritu, que besa la debilidad, por eso tu pueblo te canta, María de la Trinidad. María, eres madre de Dios y madre de todos nosotros. Eres fuente de salvación, unida en la cruz al Señor. María, eres madre de Dios, madre de todos nosotros. Eres fuente de salvación, unida en la cruz al Señor.